Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa más de Radio Onda Expansiva. Ya sabéis, se trata de una radio que emite a través de internet desde hace ya más de 8 años, que programa a programa, podcast a podcast, trata de subvertir conciencia y de transmitir mensaje crítico. ¿A quién obedecer? Crecer no lo pusieron fácil a mi parecer. Todas ya sabían lo que me convenía y yo sentía escaparse mi tren. ¿Cómo voy a aprender en el camino si meditas a cada paso? Por aquí sí, por aquí no. Me inclino, me caigo, me levanto, atino y sumo uno en la cuenta de lo aprendido. Contenta de haber vivido fuertes experiencias, lágrimas sacadas me dieron resistencia, paciencia. En este mundo de poderes, cuanto más te impones, más claro lo mierda que eres. Adultas va, que se ofuscan con las peques, quieren conseguir lo que con otras no pueden. Miserias personales que a kilómetros huelen, y el instinto de un niño nunca falla, prueben. Creciendo encerradas en jaulas escolares, acostumbran su cuerpo a jornadas laborales. Sobresaliente alto en obediencia ciega, aulas especiales para quien se escapa o no llega. Niñas ejemplares disfrazadas de princesa. Desde hace algún tiempo existe una idea generalizada por parte de diversos colectivos educadores, por parte de profesionales de la enseñanza, de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje respetuoso con los ritmos y inquietudes de los niños. Son varios los proyectos que se están extendiendo a lo largo de las diferentes geografías de nuestro país, y al otro lado del teléfono tenemos a los responsables del proyecto Arcadia, un proyecto educativo que se afinca en Barcelona, que es un proyecto que está en construcción, y además en este programa nos acompaña también una nueva locutora de Radio Onda Expansiva. Muy buenas, compañera. Hola, muy buenas. Pues es tu debut, de tu bautismo de fuego en esto de la radio. Sí, vamos a ver qué tal. Bueno, pues vamos allá. Al otro lado del teléfono, os decía, tenemos a Joan, del proyecto educativo Arcadia. Muy buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Quizás una de las cosas que se están planteando nuestros oyentes es en qué consiste el proyecto educativo Arcadia, en qué se diferencia vuestro proyecto de lo que pudiera ser la escuela privada o la escuela concertada, o la escuela pública incluso. Bueno, esto es un proyecto que es un proyecto comunitario que está vinculado a un recinto que se llama Can Batlló en Barcelona. Todo Can Batlló es un recinto fabril que quedó en desuso, que en 2011 fue ocupado por los vecinos y las vecinas, y que desde entonces le estamos dando una gestión comunitaria y autogestionaria, y bueno, que hasta el momento pues tiene una implantación de unos 30 proyectos, desde carpintería, rocódromos, espacios de encuentro, bibliotecas, imprentas colectivas, y dentro de este marco pues hay como 3 proyectos, como una cooperativa de viviendas, una incubadora de cooperativas y la escuela, ¿no? Entonces, esto tiene un marco social complejo de gestión público-comunitaria, que nosotros le llamamos, y en el cual la escuela pues entraría a formar parte de este entramado, no como un islote, sino como una parte, una pieza más del tejido. Y a nivel educativo, pues evidentemente pues también es una escuela autogestionaria, cooperativa, y que pretende establecer esos valores como criterio tanto de organización como de modelo de aprendizaje. Bueno, pues queremos saber cuál es vuestra filosofía educativa y ¿sí? qué modelos educativos tenéis como referencia. Uh-huh. Bueno, nosotros como referentes pues nos sentimos muy ligados a toda la tradición de la pedagogía más obrerista de Paul Robin, Sebastián Faure, Ferrer y Guardia, pero también no olvidando pues otras aportaciones que vinieron por parte de la Escuela Nueva, pues Montessori, las hermanas Agacci, Freud, o sea, que de alguna manera podríamos decir que somos eclécticas en eso, ¿no? O sea, recogemos todo el legado del siglo pasado, que es muy rico, y lo que intentamos tirar por adelante es un modelo de educación basado en eso, en el respeto, como decía antes el compañero, hacia el proyecto individual de cada niño o niña, en colectivo, o sea, en una manera grupal, con una organización que no sea jerárquica, que sería asamblearia y autogestionaria. Sí, hacemos alguna búsqueda a través de la red acerca del proyecto que estáis poniendo en marcha, la Escuela Arcadia. Uh-huh. Uno de los elementos que parece que dais cierta importancia es la capacidad de los niños, educar a los niños para que tengan capacidad de elegir, algo como una libertad responsable. A mí me gustaría uh-huh. que, Joan, nos comentases, quizás nuestro programa está siendo oído, por profesionales de educación, por profesores uh-huh. o simplemente por personas interesadas en cómo transmitir a los chavales conocimientos. ¿Cómo se fomentaría desde vuestro proyecto esto que denomináis libertad responsable? ¿Cómo sería? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo se fomentaría desde vuestro proyecto a lo que denomináis libertad responsable, esta educación en que los niños tengan capacidad uh-huh. para elegir? Uh-huh. Bueno, aquí es un campo amplio, ¿no? Pero sí que a la hora de, por ejemplo, de definir un proyecto educativo que se basa en la libertad, habría que establecer qué criterio tenemos de libertad, ¿no? Entonces, en la tradición así de las pedagogías alternativas, con la obra de Rousseau, se establece un giro paidocéntrico que se centra en el niño o la niña, con un concepto de libertad como un valor con el que nacemos y con el que educativamente, digamos, hay que blindar a la infancia de que la sociedad no corrompa su alma, su tal. Y de ahí se deriva una pedagogía como de la libertad del dejar hacer, ¿no? Y después la pedagogía más obrerista, como que, bueno, recogiendo este legado, pero responde a este concepto de libertad con una idea de libertad como capacidad, como una capacidad que tiene el ser humano a desarrollar, pero que no nacemos sí o sí con ella, que si no hay que ir evolucionando hacia cotas de autonomía pues superiores, cada vez ser más libre, de manera que se manifieste pues en que las personas puedan elegir en un campo pues amplio. Para poder elegir en un marco de libertad, podríamos definir que como dos contextos que tendrían que estar establecidos. Uno, un marco objetivo que tu entorno te permita elegir, porque si uno vive en recluso, pues pocas cosas puede decidir. Entonces tiene que haber un marco estructural, que en la escuela lo establecemos a través de las asambleas, para que el niño o la niña pueda decidir. Pero luego hay un campo quizá más importante, que es el campo subjetivo de la elección, que es que un niño o una niña, para poder elegir, y una persona adulta, tiene que ser capaz de asumir riesgos, porque cuando uno elige algo, siempre hay el drama de que abandona otras vías. Tenemos distintas vías para elegir, escogemos una. Eso, para poder hacer eso, ¿qué supone? Que tenemos que tener una autoimagen ajustada de nosotras mismas, qué capacidades tenemos, qué podemos hacer, qué no, cuáles son nuestros retos. Y tenemos que tener una valoración positiva, lo que se conoce como autoestima, pues positiva y elevada. Porque, ¿qué ocurre cuando un niño o una niña no tiene una autoestima positiva y elevada? Pues que asumir el riesgo de una elección es la posibilidad de equivocarse. Y equivocarse tiene un retorno social hacia esa autoimagen del niño o la niña. Si tengo una autoimagen un poco debilitada, se debilita también esa capacidad subjetiva de poder elegir algo, porque mi autoestima puede ser que esté tan dañada que no me permita arriesgarme a equivocarme. Entonces entramos ahí en un campo interesante, que es el campo del error. del error como un valor educativo. Para que la libertad se manifieste, hay que entender que el error forma parte del aprendizaje. Es la mejor manera de aprender, equivocándose. Entonces hay que establecer un marco objetivo para que puedan escoger. Hay que establecer un desarrollo óptimo de la autoimagen y la autoestima. Y hay que crear un clima de centro de plena aceptación de las personas para que puedan experimentar su proyecto vital, puedan tomar sus elecciones, se puedan equivocar y puedan rectificar en el camino, creando capacidades de autoconocimiento para desarrollar una vida autónoma y libre. Pues vaya chapa, ¿eh? Llevándolo a la práctica, nosotros nos preguntábamos cómo os imagináis vosotros un día a día en Arcadia. ¿Cómo os imagináis en el transcurso de un día? Te paso a la compañera Noé, que te explicará esta parte, ¿de acuerdo? Vale. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues... Hola. ¿Has escuchado la pregunta? No, estamos con el móvil. Vale, pues... No. Queríamos saber cómo os imagináis un día, el transcurso de un día en la escuela. Vale. Pues mira, primero, si nos situamos en un principio de trimestre, lo que haríamos es iniciar una asamblea general con los niños y las niñas de la escuela, dependiendo del grupo, bueno, de las edades, ¿no? Pues una parte serían los de 3 a 6 años y los otros de 6 a 12, y luego los de 12 a 16. Pero bueno, nos centramos en una asamblea general en la que deciden los horarios y las actividades que se realizarían durante el trimestre. Entonces, a partir de ahí, de la organización que se derivara, pues es lo que llevaríamos a la práctica. Si nos ponemos en un caso práctico, un caso hipotético, perdón, podría ser, por ejemplo, pues la llegada y que nos dividiésemos en trabajos colectivos. El trabajo colectivo es lo que nosotros llamamos el trabajo que va toda dirigida a la comunidad, que sería pues arreglar el patio, preparar una parte de la comida, arreglar las estanterías, los muebles que se hayan estropeado, bueno, cualquier cosa de la vida cotidiana que repercuta en la comunidad y que haya grupos que realicen esa actividad. Luego, por ejemplo, podría ser que hubiesen decidido que se trabaja en trabajo individual e intelectual. Esa parte para nosotras significa que a través de unos compromisos a nivel intelectual y a nivel de práctica de valores, ellos deciden trabajar durante X tiempo, dependiendo de las edades, será más extensa el horario o será más reducido, y se dedican a la investigación a través de un material individualizado que nosotras realizaremos. Entonces, bueno, pues investigarían durante ese tiempo y durante todo el horario escolar, pues harían la práctica de los valores que se hubiesen comprometido a practicar un poco. Y luego, pues por ejemplo, comeríamos. Y por la tarde, pues podrían haber, por ejemplo, lo que llamamos los talleres. Los talleres son talleres que desde la Asamblea General, que hemos hablado antes, de organización del trimestre, pues se ofrecen unos talleres que pueden realizar tanto gente de fuera de la escuela, podrían ser familias o gente de Cambat yo mismo, o las mismas criaturas que ya tengan... Bueno, pues que quieran compartir unos conocimientos, pues los ofrecerían a la Asamblea General y se desarrollarían talleres, puede ser, no sé, matemáticas creativas, historia del arte, danza, teatro, bueno, algo como un aprendizaje como más colectivo, ¿no? Que alguien transmite unos contenidos que no es tanto a nivel de investigación y que allí pues se debate o se visualizan los cuadros o lo que fuese. Y bueno, luego, como ya estaríamos por la tarde, pues merendaríamos y recogeríamos la escuela, que también tienen que limpiar sus espacios, ordenarlos, porque no hay nadie exterior que venga a organizar o a limpiar la escuela, ¿no? Sí que estaremos nosotras para hacer la limpieza más en profundidad, pero en realidad es un trabajo de todos y de todas. Más o menos así es como funcionaría a nivel de horarios, ¿no? La escuela, pero que cambiaría dependiendo de esa organización que se derivaría de la Asamblea General. Muy buenas, Noemí. Hola. Soy Sergio, hemos estado hablando anteriormente a través del teléfono. Otra de las cuestiones que quizás siempre se ponen en evidencia o siempre vienen a la mente cuando se está hablando de escuelas al margen del sistema educativo oficial es cómo realizar la evaluación de los alumnos, que es algo que siempre está en la cabeza de padres, educadores, de instituciones. ¿Cómo lo haríais en este proyecto que denomináis Arcadia? Mira, en nuestro proyecto nos planteamos una evaluación continua en la que nosotras estamos en una observación constante, las personas adultas de la escuela, y en la que nosotras sí que sabremos exactamente qué contenido están aprendiendo y qué no, porque eso, bueno, es necesario para cuando salgan de la escuela que puedan decidir hacia dónde van a querer ir y se tiene que sacar un título. Pero lo que nosotras no hacemos es pasar unos informes a las familias a nivel cuantitativo, ¿no? Esas notas de no, suficiente, excelentes y no aptos y demás cosas, y nosotras transmitimos más en esos informes las cualidades que de cada niño y de cada niña en distintos ámbitos, a nivel madurativo, aunque nosotras sí que tengamos todos los datos, no solo los datos académicos, sino los datos más a nivel de desarrollo individual de cada niño y cada niña. Con lo cual, los informes que tengamos que dar a la administración pública, que en nuestro caso es la Generalitat, sí que los vamos nosotros a traducir en lo que ellos quieren, pero a nuestro modo, pero tanto a las criaturas como a las familias, esa evaluación no sería cuantitativa, sería más cualitativa. No sé si respondí. Sí. Otra de las preguntas o cuestiones es que, bueno, de unos años aquí, este tipo de proyectos han crecido muchos proyectos. Sí. Lo que pasa es que muchos tienden a ser elitistas, no solo a nivel cultural, sino también económico. Entonces, sí, nos preguntábamos cómo es la financiación. ¿Y cómo hacer para que este tipo de proyectos llegue a las clases populares? La Arcadia sí que tenemos clarísimo que va destinada a todo el mundo, ¿no? Que sea una escuela accesible a todo el mundo y que pueda, de hecho queremos que haya dentro de la escuela una representación real de la situación que existe en el barrio, ¿no? Si hay gente sin recursos, que las personas sin recursos económicos puedan acceder a la escuela y las personas que tengan recursos pues también puedan acceder a la escuela. Entonces nos planteamos un sistema de, no sé, que cada familia aporte lo que realmente pueda, desde 0 euros hasta las cuotas de solidaridad que se puedan plantear. Entonces, ¿cómo mantenemos esto? Pues justo la gira que estamos haciendo ahora y otras que hemos hecho es para buscar personas que crean en este sistema de educación y colectivos y que puedan aportar mensualmente una cantidad periódica de 20, 50, 1.000 euros. Esto cada colectivo se verá lo que puede aportar. Y luego, por otra parte, el salario de los maestros y las maestras, hay una parte que teóricamente nos tocaría por convenio, pero que hemos decidido en la cooperativa, que va a ir directamente dirigida a niños y niñas sin recursos. También vemos que las situaciones no siempre son estancas, ¿no? Que ahora puedes estar en una situación de precariedad y que, pues, en ese momento igual no puedes aportar nada económico, pero que eso puede ser transitorio y que en otro momento pues puedes aportar algo. Bueno, nos planteamos que vamos a tener que estudiar cada caso y ver qué se puede aportar y qué no se puede aportar al proyecto, pero no excluir a nadie por no tener recursos económicos. También estamos en Cambayo, que al tener la cesión del suelo, vamos a ver el tema de todos los gastos extras, pues cómo lo gestionaremos. El tema de la comida, nos planteamos tener un economato grande, ir a los payeses de la zona, que hay excedente de frutas, verduras y demás, pues que también haya colaboraciones de este tipo, que así nos aseguramos una comida ecológica, biológica y demás. Y bueno, a nivel de, pues eso, que sea una escuela popular y que sea un poco de todas, ¿no? Pues toda esa colaboración externa pues va a reducir esos gastos. Pero ya te digo que si alguna familia en algún momento de la Arcadia no puede acceder por temas económicos, la Arcadia cierra fijo, porque bueno, es de iniciativa social y dirigida a clases populares. si repasamos vuestro proyecto, lo que habéis publicado en otros medios, una de las propuestas que también estáis lanzando es la de incluso dar una oferta educativa en niveles como la secundaria. Yo no soy un gran conocedor de esta materia, pero yo no recuerdo que otras escuelas, o muy pocas, quizás se me viene a la mente Paideia, estén ofreciendo desde una filosofía educativa no convencional, estén ofreciendo la educación secundaria. Es un reto importante. Sí, sí, lo tenemos claro. Sí, es verdad que nosotros tampoco... Sí que en Barcelona, desde la escuela pública, justo en secundaria es donde están habiendo más experiencias, bueno, de innovación metodológica, ¿no? Que se está introduciendo más los proyectos educativos dentro de la escuela y demás, pero sí que la estructura educativa, la estructura de la escuela, eso todavía no ha cambiado, ¿no? Pero sí que sabemos que es un reto importante, y es más, nosotros nos planteamos que la propia parte de la secundaria sean los mismos niños y las mismas niñas que al salir de primaria hayan ido creando, eso solo pasará por la primera generación, pero hayan ido creando junto con los arquitectos y las arquitectas de allí de Camballó, que se llaman la COL, pues hayan ido pudiendo crear su propio instituto. Y nos lo planteamos tanto a nivel de construcción, en lo que puedan colaborar, como a nivel de diseño, ¿no? ¿Qué tipo de instituto quieren nuestros adolescentes? Así que sí, es un gran reto. Pero bueno, no nos vendemos como un reto nuestro solo, sino que, bueno, creo que va a ser un reto colectivo. Si no, esto no va a ser posible. Pues estabas comentando que la estructura en sí misma es distinta. Aquí, en este tipo de proyectos, el modelo o el rol del adulto cambia a pasar de un rol de protagonista a pasarse en un segundo plano. Sí. Para que este tipo de proyectos se lleven a cabo, es necesario reducir la ratio por profesor, o sea, por adulto. Uh-huh. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a gestionar? Nosotros nos planteamos una escuela como una comunidad educativa, con lo cual, bueno, de cara a la administración, seguramente ellos verán un adulto, 15 alumnos, pero nosotras no lo vemos así, porque es en realidad al no ver... Que sería muy difícil llevarlo a cabo un adulto, sí, 20... Claro, ellos y ellas lo van a ver así. Nosotros lo que hemos hecho es de los mínimos que pide la ley del Ministerio de Educación y Ciencia a nivel físico estructural, ¿no? Pues hemos hecho, pues el proyecto técnico está en base a esos mínimos. Esos mínimos nos sale como a 195 alumnos en toda la escuela, desde infantil, primaria y secundaria. Con sus números nos saldría un educador, acompañante y demás a 15 alumnas. Pero al tener un sistema de educación así como el que estamos planteando, en realidad estamos compartiendo un espacio, un trabajo en el que el trabajo solo a nivel intelectual y a nivel manual es muy compartido. Entonces, realmente lo que estás haciendo es compartir un espacio en el que ellos y ellas van trabajando, y que tú lo que vas haciendo es acompañando a esa investigación, ¿no? Esto está genial, pero ¿por qué no buscas un poco más, a ver qué encuentras? Y sobre todo a asegurarte de que no haya falsas investigaciones o erróneas, de que se esté buscando solo en una vía, ¿no? Hay que buscar todos los paraguas. No, nos planteamos más, pues que sé que en un momento dado estarán 15 niños y 15 niñas con una adulta, o estarán 30 o estarán 5, dependiendo de cada situación. Los trabajos colectivos pues seguramente serán mucho más reducidas. Entonces, estaremos todo lo que dice la ley que tengamos que hacer, pero a la que te pones en práctica y también estás con un colectivo de niños y de niñas más autónomas, en realidad te conviertes en 1-1. Porque la gente más pequeña pues puede estar, la gente más mayor pues más pendiente. Bueno, es otra historia, no es tanto a nivel de encontrarte en una clase encerrada con X niños y niñas. Pues hemos tenido la oportunidad de charlar con Joan y Noemí, y son miembros del proyecto educativo y autogestionado Arcadia. Vamos a tener además la suerte de contar con su presencia en Burgos el próximo martes 22 de marzo en la sede del sindicato CNT allá en la calle Doña Berenguela. Y simplemente desde Radio Onda Expansiva animaros, daros la enhorabuena por el tiempo y por la inversión que estáis realizando, y simplemente pues felicitaros por este proyecto que de alguna manera trata de superar pues los límites de la educación convencional, ya sea privada, ya sea pública, y que duda cabe que nos recuerda a ese proyecto histórico que en su día, a principios del siglo XX, pues puso en marcha a Francesco Ferrer y Guardia, el pedagogo libertario, que seguramente, como comentó tu compañero, habéis tenido en cuenta. Exacto. Muchas gracias a vosotras, porque también sin vuestro apoyo la Arcadia tampoco sería posible. Pues muchas gracias, y vamos a ver si nos podemos ver en vuestra presentación. Si no, seguramente estaremos en contacto de una manera u otra. Un fuerte abrazo. Seguro. Y hasta siempre. Saludos, hasta Salud. Pronto. Y continuamos nuestro programa. Ya simplemente recordaros dónde podéis escucharnos. Ya sabéis, ondaexpansiva.net, a través de nuestro blog, a través también del dial de las diferentes radios con las que colaboramos. Y como ya sabéis, ha sido el primer programa en el que se estrena nuestra locutora más dicharachera. No es tu bautizo de fuego. Tú y yo nos conocimos en una radio. Bueno, está bien. Ya habrá que repetir. Eso se dice siempre. Vamos allá. Queridos amigos, queridos oyentes, en cualquier sitio o en cualquier lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Gracias por educarme de otra manera. No evaluarme me ayudó a ser sincera. Más compañerismo, menos competencia. No examinarme me dio ganas de aprender más. Por ahí decían que perdíamos el tiempo. Nos confundíamos entre gramática y acentos. Momentos descubriendo nuestra esencia. Dale a cada cosa la importancia que tenga. Ponernos de acuerdo en asambleas intensas. Conociendo el medio por la experiencia. Convivencia, juegos, naturaleza. Éramos felices mientras fuésemos auténticas. Salir fue duro, ¿qué voy a decir? Un corazón demasiado sensible para este mundo hostil. Sobrevivir buscando lo que sentí. Que la gente se preocupe por mí. Así que no me arrepiento de vivir en el intento. Es la utopía la que me da el aliento. Contiento, sorteando problemas con calma. Porque mereció la pena. La rage nous consomme, on s'en va mal si nous consomme.